Hoy, la verdad, que me sentí un poquito avergonzado, ¿no? Algo ya comentamos ayer, pero es bastante difícil extraerse de esa sensación de vergüenza cuando uno lee, digamos, los términos. Yo ayer no pude escuchar, simplemente tenía extractos resumidos del discurso de la Presidente en las Naciones Unidas, pero hoy, ya con más tiempo, se conocieron además otros y una aparición rutilante de la Presidente en los salones del Mandarín Oriental, una meca del proletariado digamos, mundial, en la ciudad de Nueva York, en el famoso Columbus Circle. Allí en donde se juntan la West Park Avenue, Broadway y la calle 59, en una de las esquinas del Central Park. La Presidenta en ese lugar, que debe ser uno de los más caros del mundo, de hecho el hotel en el que para o en el que paró, es uno de los al que Obama no va por caro. Obama para 3 cuadras de allí en el Hilton. Bueno, allí la Presidenta se despachó en algunas declaraciones complementarias de su aparición en la ONU, que la verdad que a mí como argentino me avergüenzan. A mí como argentino me avergüenzan y en cierto sentido me quedo más tranquilo al ver que un sentimiento parecido despertó nada más y nada menos que en Roberto García Moritán, que ustedes se acuerdan fue vicecanciller de Néstor Kirchner, que acaba de decir lo de la Presidenta ayer fue un espectáculo patético que va a tener un alto costo para el país. La desproporción de los agravios fueron llamativos y hasta podrían resultar peligrosos. Entonces, en alguna manera me siento, digamos, resarcido en mi sentimiento de vergüenza porque alguien, digamos, obviamente mucho más capacitado y además mucho más cercano que yo al gobierno, como es García Moritán, confirma esta idea, ¿no es cierto? Que la Presidente se haya plegado a la teoría que Luis de Lía explicó aquí para el motochorro. Vieron que Luis de Lía insinuó que este señor Gastón Aguirre y su episodio de la mochila Amigo con el canadiense fue un espectáculo armado por los medios. No se sabe si los medios han empezado un tiempo de contratar ladrones y largarlos a la calle para después firmar, digamos, sus fechorías y aumentar las estadísticas de malas noticias de la jefatura de gabinete, o si era un extra de algún canal y el turista canadiense no era un turista canadiense, sino un camarógrafo de la Corpo, no se sabe muy bien. Pero lo cierto es que la insinuación es que fue un hecho armado por los medios. Y la Presidenta no se le ocurrió seguir mejor escuela que la de Delía al decir que las decapitaciones de ISIS o de Estado Islámico son también una puesta en escena hollywoodense. Entonces yo, la verdad que frente a que la Presidenta de mi país sugiera que las víctimas que le cortan la cabeza sin piedad, que es un episodio dentro de lo que está ocurriendo allí con Estado Islámico minoritario, porque las decapitaciones que se transmiten por internet son un puñado, pero las que ocurren sin transmisiones y los fusilamientos a mansalva de cristianos en todo el territorio que hoy Estado Islámico ocupa, eso es cotidiano y eso no sale por internet. Y que la Presidenta de tu país insinúe que esto es una puesta en escena hollywoodense, en lugar de solidarizarse con las víctimas y con las familias, me parece que, bueno, comparto lo de García Moritán, ¿no? Me parece que resultó un espectáculo repito las palabras de él, patético, que va a tener un alto costo para el país. Evidentemente, la Argentina se ha independizado del derecho. En la Argentina no rige la ley, en la Argentina rige el capricho de una persona que toma las formas de las normas jurídicas para hacerlas pasar como ley. Pero en el fondo son los caprichos de una persona. Eso ocurre en la política económica, en la política social interna y ahora también en la política internacional. Evidentemente la presidenta está despechada, tiene furias, odios, rencores interiores y ella utiliza el país como vehículo para canalizar, digamos, esas furias. Ella se irá del gobierno, pero la Argentina queda en donde está. Y por eso me sentí un poquito avergonzado.